a tu sentido del gusto. Si quieres volver a saborear, queremos 10 bolsas de pipas y chasqui rancheros. Y recuerda, el gusto es nuestro. Eso es muy amable para ser una amenaza. Haz caso a tu lengua. Pipas y chasquis rancheros con un toque jalapeño. Entra a mundofacundo.com y descúbrelos. Facundo.